musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Farruko graba el clásico de Jerry Rivera, ¿Qué hay de malo? Es uno de los sencillos de En Letra de Otro, próximo material especial del reggaetonero y cuyo video lanzó hace apenas unas horas. Fue grabado en Puerto Rico, como el resto de la serie que exhibirá HBO Latino el próximo 23 de agosto, donde el cantante contará su historia e interpretará los temas musicales que lo han inspirado desde la infancia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.